panza. Aquí te van unas melodías y algunas rimas para la venganza. Que alguien me explique lo que pasó. El pasado martes 25 de marzo, la Intersocial de Acción por el Agua y por la Vida convocó mediante un comunicado público a organizaciones sociales y sindicales, así como a la población en general, a ocupar la Plaza Independencia frente a Torre Ejecutiva bajo la consigna Por el Agua y por la Vida. En ese sentido, estamos en comunicación con Ana María Arrieta, una de las convocantes y ocupantes, para conocer más de cerca esta movilización que está sucediendo en el centro de la capital. Buenas noches, Ana María, bienvenida al Mundo Le Falta un Tornillo. Buenas noches, tesoro. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias y feliz de estar con esta audiencia con la que estaba, wow, muy alejada. Bueno, bienvenida de nuevo entonces. Bueno, Ana María, antes de ir a la movilización en particular, contanos un poco de esta Intersocial de Acción por el Agua y por la Vida, cómo está conformada o cómo es que nace. Bueno, a partir de la firma que todos conocerán del gobierno anterior de este proyecto Arazatí-Neptuno, originalmente Proyecto Neptuno y luego rebautizado como Arazatí, entendimos que era necesario movilizarse de la forma que fuera necesario y mostrar nuestra oposición a este proyecto, que está muy fundamental, muy bien fundamentada. Con este motivo se inició una actividad desde la Coordinación por el Agua, porque éramos compañeros que habíamos estado allí en una asamblea donde decidimos tener esta actividad, los jueves en la Plaza Libertad. Bueno, empezamos de una manera muy modesta, empezamos como compañeros de la Coordinación por el Agua y rápidamente esta actividad se transformó en un nucleamiento de distintas organizaciones y distintas personas autoconvocadas que participaron y participan de distintas maneras, cada una aportando lo suyo, en una concentración que es muy diversa, muy alegre y que por ahora venía trabajando a un muy buen ritmo, entregando un promedio de 1.000 volantes por jueves. No entregábamos más porque la verdad nunca pudimos financiarnos más, pero conversando mucho con la gente, dialogando sobre este tema que increíblemente seguimos constatando que todavía hay muchísimas personas en Montevideo que no saben ni de lo que se le está hablando. Y se dan por desayunadas, digamos, hablando groseramente, de que hay lo que está pasando y no saben. Bien. Y desde esta agrupación, ¿qué evaluación hacen al respecto de la marcha del pasado sábado 22 de marzo, que fue el Día Mundial del Agua? Bueno, no hay una opinión unánime, pero en general se entendió que fue una muy buena marcha, sobre todo en lo que hay un gran acuerdo, es que fue una marcha muy colorida, muy alegre y muy de personas que están entusiasmadas y envalentonadas en esta defensa del agua que se nos hace tan urgente. Bien. Bueno, y yendo un poco entonces a esto de lo que están haciendo hoy, que es convocando, que convocaron en realidad el martes pasado a ocupar la Plaza Independencia, mencionando el proyecto Neptuno Arazatí, a los artículos 47 y 108 de la Constitución, denunciando incluso a la empresa Mecorot, que ahora veremos un poquito más si podemos entrar un poco más en detalle. ¿Qué los motivó entonces a buscar esta escalada o esto después de una gran marcha como fue la del sábado, tener que además redoblar esfuerzos y bueno, ir a instalarse ahí a la plaza? ¿Qué es lo que motiva este movimiento? ¿Qué necesidades hay? Bueno, entendí una vez que este nuevo gobierno asume, como ustedes sabrán, para este lunes pasado fue convocado un Consejo de Ministros que, entre otros temas, tenía para considerar el replanteamiento del contrato del proyecto Arasatí-Neptuno. Obviamente, esto provocó una reacción de rechazo muy fuerte, puesto que entendemos que este contrato no tiene reformulación alguna. Este contrato solo puede ser anulado desde el momento que es nulo, puesto que su condición en la que privatiza el agua y viola las disposiciones constitucionales, en particular el artículo 47 y el 188 de la Constitución, además de leyes posteriores que fueron avanzando en esta temática, no hace posible su mantenimiento de ninguna forma. Eso independientemente de todos los demás inconvenientes que este proyecto, que es de lo más mal parido que he visto en estos últimos tiempos, conlleva, porque no se le rescata nada. A veces en algún proyecto que uno no está de acuerdo, tiene alguna cosa que uno dice, bueno, esto podría pasar, habría que modificar tal cosa, hacer tal otra. Acá es necesario hacer algo nuevo desde el vamos. Claro. La inconstitucionalidad no la levanta nadie, y eso ya de por sí hace que esto sea terrible. Eso en relación al artículo 47, decir, principalmente. Y el 188. Pero, además de lo que conocemos como consecuencias ambientales graves, demostradas en alguno de los juicios que ha tenido que enfrentar OSE por este proyecto, ocurre que, fíjense ustedes que esto es para tener una alternativa de agua potable en caso de ocurrir algún inconveniente, algún desastre del tipo que fuere, para la situación actual donde Montevideo y el área metropolitana tiene un suministro de agua potable a través de la planta de OSE de aguas corrientes y de la fuente que tiene en el río Santa Lucía. Ocurre que toman, bueno, no recuerdo las cifras, lamentablemente no hice los deberes, pero Montevideo y área metropolitana consumen unas 750.000 metros cúbicos de agua para diarios, ¿no? ¿Cuánto va a producir Neptuno? Arasatí, Neptuno, 200.000. Sí, se decía que era un 20% aproximadamente, ¿no? Bueno, ¿cuánto entonces supone de solución frente a un desastre que puede haberlo de la planta de aguas corrientes? ¿Cómo queda la población de Montevideo y área metropolitana, ¿no? Porque en realidad ambas son con un paquete. O sea que el fin primordial para el cual se supone que el proyecto es instaurado no se cumple de ninguna manera. Claro. Ahora, si a eso le sumamos lo que provoca más, lo que a mí me parece que provoca más indignación en las personas, que es el hecho de tomar como fuente bruta del agua a potabilizar agua del río de la Plata en un punto crítico donde tiene todas las contras sabidas y por haber, desde una salinidad presente a lo largo de muchos días en el año, desde una, como conocemos todas, proliferación de cianobacterias que es casi permanente en el área. Y el tener enfrente a la salida de las excretas de una ciudad como Buenos Aires, y encima en un curso de agua que está en el final de la reunión del agua que atraviesa tres países sobre los cuales Uruguay no tiene ningún tipo de posibilidad de influir de ninguna manera. Nosotros podemos decidir qué es lo que queremos hacer con el río como uruguayos y de la parte que nos corresponda como Uruguay, pero los demás tienen la misma posibilidad de hacer lo suyo con su río. Está clarísimo. Ana María, el contrato con con el consorcio Aguas de Montevideo, que está integrado por las empresas constructoras Berques, Ciemsa, SACEM y FAST. Fue firmado el pasado 23 de enero por el gobierno anterior, el gobierno de la calle Pou, en un contexto en el que el actual gobierno, en ese momento era el futuro gobierno, había expresado el desacuerdo con que se firmara este contrato, y en particular el actual ministro de Ambiente, Ortuño, desde que surge el proyecto, desde los primeros años del año 2022, fue bastante enfático en mencionar que el proyecto tenía varios inconvenientes, pero entre ellos la inconstitucionalidad que vos estabas mencionando. ¿Cómo se llega a, desde ese punto, ¿no?, que el ministro de Ambiente estaba totalmente en contra del proyecto, a este punto de que el gobierno en el que es parte plantea la renegociación? Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Eso hay que hablar. Lo que puede hacer es conjeturas al respecto. Lo cierto es que esta decisión que toman el lunes de conformar una, bueno, no lo mencionamos, de conformar una comisión para que estudie el tema en un plazo de 90 días, no deja de sorprender si se toma en cuenta estas cuestiones que tú acabas de mencionar. Bien, Ana María, puedo, sí. No, continúa. Digo, yo puedo ser grosera y me hago cargo de lo que digo, como siempre, por supuesto. Cualquier persona con dos dedos de frente pensaría muy mal de una situación como esta, porque lo único que hay entre medio de esto es muchísimo dinero, que no hablamos de la parte financiera de este contrato, y algo está pasando. Algo está pasando porque no se concibe que si hoy tienes una postura crítica respecto a algo, inmediatamente de haber asumido el poder, cambias y vas a negociar algo que es innegociable. Está clarísimo. Esto indigna especialmente. No hay forma de poder entender por qué se está haciendo esto. Y bueno, el gobierno actual siempre habla de que están para respetar los compromisos, los acuerdos, ¿no? Los contratos. Con las empresas, aparentemente. Sí, no con la Constitución ni con el pueblo, con las empresas. Exactamente. Nosotros tenemos acá en el frente de nuestra carpa una pancarta, un letrero, en el que, recordando lo que ustedes alguna vez habrán oído en la campaña política de nuestro actual presidente, sabremos cumplir. ¿Ahora con quiénes? ¿Con los empresarios o con el pueblo? Está clarísimo. Qué buena pregunta. Está clarísimo con quién, ¿no? Ahora, es un tema especial. No, ya sé, lo que tú decías. Yo estoy de acuerdo y soy de las que defiendo también de que seamos cuidadosos y que es bueno respetar y tener un buen nombre en cuanto al cumplimiento de las cosas que uno hace. El problema es cuando se hace algo mal. Ahí, además, no soy abogado, pero no es muy difícil de ver que cuando un contrato es inconstitucional, cae y es nulo por sí mismo. La inconstitucionalidad, el problema es que la tiene que decretar la Suprema Corte de Justicia, en primer lugar. Pero en este caso no es que hay incumplimiento de un contrato, sino que no se puede cumplir un contrato viciado de nulidad. O cumplimos los contratos, pero avasallamos la Constitución. Y sí, tremendo. ¿Qué? Son de esas cosas que uno las plantea así y dice, pero ¿cómo se pueden pensar de otra manera? Y deja muchas cosas feas para pensar. Está clarísimo. Ana María, bueno, el artículo 47 que plantea el agua potable y el saneamiento es un derecho humano fundamental, y bueno, la participación y demás es como bastante conocido. El artículo 188, que también fue reformado en la misma reforma constitucional, no es tan conocido, me parece, en general. ¿Cuál es la importancia de este artículo? Bueno, él en realidad Yo no lo tengo tan claro, porque ya les digo, no manejo la cuestión jurídica, pero él es el que habilita a declarar la inconstitucionalidad, más que, porque acá no se viola el derecho, lo que se está violando, además, y no está mencionado hasta este momento, es que en este contrato hay una parte que podría, dejando de lado todos los desastres que mencionamos, ¿no? Hay una parte que podría aceptarse, que es que o se terceriza la construcción de una planta potabilizadora. Ahora, el problema es después para qué se va a hacer con esa planta potabilizadora, quién va a gestionar la potabilización del agua. Y curiosamente, esta es la inconstitucionalidad, lo va a hacer un privado. Está clarísimo, Ana María. También ahí en el lugar se pueden ver algunos carteles que dicen fuera Mekorot de Palestina, de nuestras tierras y del mundo. Y cuando hablamos de Mekorot, capaz que hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que estamos hablando y por qué se vincula esta situación esta situación terrible que está sucediendo en Palestina, que es bien conocida, pero ¿qué vínculo tiene, más allá de la situación particular, esta empresa Mekorot, ¿no? ¿Qué vínculo tiene con el proyecto Neptuno y por qué están esos carteles ahí? Porque ninguna de las empresas que figuran en el contrato de construcción de la planta potabilizadora de agua de Arasatí Neptuno son empresas que se dediquen a la potabilización del agua, son empresas constructoras, tienen algunas cuestiones vinculadas al tratamiento de aguas, pero la gran gestora y la gran manipuladora de las aguas del mundo en este momento es Mekorot, que es la empresa que existió en realidad y fue creada antes de que naciera el Estado de Israel. Cuando nace el Estado de Israel, es la OCE de Israel, para que lo entienda todo el mundo. Es quien gestiona el agua de Israel, es la responsable de que Palestina no tenga agua, y es la responsable de que en el resto del mundo vayamos a la vecina orilla, para no irnos muy lejos, cada vez que ocurren estos planes de privatización del agua, aparece ella para gestionar cómo va a ser la distribución, la potabilización y todos los detalles que tienen que ver con el manejo del agua. En Argentina es una lucha permanente y una reorganización que está luchando denodadamente para poder sacarla de su territorio y de las privatizaciones que ha ido impulsando en más de, ay, no lo recuerdo ahora, pero de 5 provincias argentinas. Y nosotros la verdad no queremos eso para nuestro pueblo. Está clarísimo. Sí, sé que por ejemplo en La Pampa se están instalando y en otras zonas de Argentina también. Ana María, ya como en la última parte de la entrevista, consultarte. La ocupación esta fue convocada a partir del miércoles, es decir, de ayer a las 10 de la mañana. Ya llevan más de 48 horas o casi 48 horas en realidad de estar allí en la plaza. ¿Cómo está siendo esa movilización? ¿Qué respuestas han tenido hasta ahora? ¿La gente se arrima? ¿Qué ha estado pasando? Bueno, tal y como esperábamos, la respuesta ha sido excelente. Las personas se acercan a preguntar en qué podemos colaborar. Me hace gracia porque hace un rato estuve con un chico, un estudiante, un joven estudiante que está a punto de entregar su tesis en periodismo en la FIC, y a uno, digo, yo soy vieja, la mayoría de los que me conocen lo saben, bastante vieja, emociona ver gente joven comprometida con estos temas y que se acerquen con esa humildad a decir en qué puedo participar. Bueno, obviamente ya está cooperando con nosotros en algunas cuestiones que no nos daban las manos para hacer. Delegué la redacción de algún volante que estábamos precisando y mañana ya lo va a traer. cómo es, se acercan otras personas que de repente no tienen ninguna habilidad particular para algo que se precise y simplemente vienen a acompañar la ocupación, que es muy necesario también, porque no pueden verse siempre las mismas caras, aunque sabemos que durante el día es muy difícil estar porque se trabaja, se estudia y uno tiene otros horarios para cumplir. Pero bueno, un poco que cada uno se va arrimando, esto se va haciendo posible. Fue un poco dura la instalación, pero hay buena respuesta también de los sindicatos que prestan lo que pueden y lo que nosotros vamos ahí medio... Nos instalamos primero con un gazebo, en esta esquina se vuela hasta un palacio instalado con buenos cimientos, hay muchísimo viento, el gazebo tuvo que ser desarmado, por suerte conseguimos una estructura de galvanizado muy, muy potente, con un sindicato y nos pudimos munir de unos toldos para cerrarla. Los toldos se nos vuelan. He visto, anoche veía levantarse 20 kilos de contrapeso que le habíamos puesto a una de las partes de la zona para que no se fuera, y levantaba el viento que se embolsaba los dos contrapesos en el aire. Se han divertido, la noche de ayer estuvo entretenidísima. Bueno, como ustedes saben, en este tipo de ocupaciones no es posible dormir, porque sí, claro. Eso sería ilegal, pero si hubiéramos querido dormir era imposible. De hecho, sentadito uno pestañea, ¿no? Claro. Porque la noche es larga realmente. No había posibilidades, porque había que estar, armamos y desarmamos tres veces esa carpa. Hoy está firme, precisa mayores contrapesos, porque se anunciaba, porque ya me decían que lo habían cambiado este fin de semana. Vientos huracanados y no sé qué más, cualquier cosa la iremos a buscar a la playa. Bueno, ya estábamos escuchando, además nos musicalizaron la entrevista porque escuchábamos una música ahí atrás tuyo, así que vino bárbaro. Porque salí de asamblea nosotros, entonces salí acá y en la esquina hay una musiquita que nos está amenizando. Un capoeira. Nos está amenizando bien. Una última pregunta, Ana María, como para cerrar un poco. ¿Qué se espera que suceda en los próximos días y cómo se puede colaborar con esto que está sucediendo? Ya un poco igual comentaste que la gente se acerque y ya de por sí vaya viendo qué es lo que se necesita, ya es una forma de colaborar. Claro. Pero qué es lo que está en... Sí, decime. Sí, la mayor colaboración sin duda, es la presencia, claro. Porque es lo que importa, que acá se vea que hay un pueblo que no quiere ser avasallado, un pueblo que no quiere ver sus derechos vulnerados, un pueblo que quiere defender su agua y la vida que depende de ella. Para mí eso es lo fundamental. Cada uno en el tiempo que pueda. Hay personas que vienen una hora al día, hay personas que vienen en turnos de dos horas. Cada quien ve lo que puede desde ese punto de vista. Por supuesto, necesitamos dinero. Por supuesto, necesitamos también que se acerquen con las actividades, porque se está acá todo el día. ¿Qué se está haciendo? Bueno, queremos seguir difundiendo todo lo que tiene que ver con estas cuestiones. Tenemos charlas que de repente instruyen sobre lo que tiene, de qué forma el agua se va destruyendo en nuestro territorio con otros proyectos. Tenemos actividades artísticas que tienen que ver de repente a veces con estas cuestiones, o simplemente que son para niños a los que se les acerca algunos conceptos básicos. Vamos a tener un toque, esto es una primicia, pero bueno, vamos a tener un toque este sábado con algunas bandas que van a hacerse presentes con su colaboración. Y cualquiera puede venir y decir, a mí me gustaría hacer tal cosa, tal día, porque nos parece importante difundir tal concepto, tal actividad, tal cuestión. Y bueno, se conversa, se ve. También hay cuestiones más prácticas que de repente alguien dice, miren, yo tengo 30 metros de cuerda, se los dejo acá, ustedes vean cómo pueden acomodar esa casa. Claro, para que no se transforme en un globo. No, son experiencias muy lindas. Claro. Digo, hay muchísimas formas de colaborar, las ocupaciones son complejas, por supuesto con alimentación, hay compañeras y compañeros que han que trabajan un día y piden otro para librar y pierden sus ingresos para poder estar cumpliendo acá algunas funciones. Desde ese punto de vista realmente es emocionante ver cómo hay personas que pueden ser tan desinteresadas. Ya les digo, cada quien a veces se le ocurre lo que ha pasado con este chico, diseñar un volante, a veces puede parecer una tontería, pero a nosotros no nos dan las manos para hacerlo. Sin duda. Sí, entonces así es la forma, entonces arrimándose, conversando, apoyando ahí, y lo principal es arrimarse, creo yo, a intercambiar, y ahí se va viendo también qué es lo que se va precisando en el momento. Por supuesto, ni que hablar, pintar carteles, que siempre nos faltan algunos, ahora que la carpa es distinta de lo que era antiguamente el gazebo, nos vemos que las paredes están muy lindas, prolijísimas, pero están, como quien diría, en blanco, no en blanco porque creo que es naranjo el color, pero estamos ya haciendo estos carteles nuevos para pegarlos en la estructura y que den cuenta de lo que estamos haciendo. Pancartas, por supuesto, y ustedes las conocen porque las han visto en la marcha, tenemos muy apropiadas para esto, tanto desde el No al Neptuno como hacer cumplir la Constitución y los artículos 47 y 188, hay cosas muy bonitas. Pero en la pequeña también se necesitan estas cuestiones. Bien. Bueno, Ana María, desde acá, desde los estudios de Spica FM, les mandamos un gran abrazo. Queríamos de alguna manera también saber qué estaba sucediendo ahí y aportar con información. Es el aporte que nosotros en este momento podemos hacer para amplificar en nuestras redes y con nuestros escuchas lo que está sucediendo en este momento en la Plaza Independencia. Ustedes realizan una función fundamental que yo olvidé mencionar, que es la de difusión. Ninguno de nosotros, los que estamos aquí manifestando y realizando esta tarea, somos expertos en nada. Alguno tiene alguna habilidad especial para alguna cosa, algún conocimiento especial, pero la difusión es fundamental. Lo que ustedes hacen es impresionante. Y bueno, también esa es un área desde la cual se puede colaborar. No querría irme sin dejar un saludo muy grande a esa audiencia tan linda que ustedes se tienen, y un saludo especial a esta querida Radio Spica. Muchas gracias, Ana María, y bueno, un agradecimiento para ustedes por esa lucha que están llevando ahí, que bueno, es muy importante para toda la comunidad, para todo el país en realidad, para toda la sociedad, así que agradecerles mucho por estar sosteniendo la lucha ahí, que es muy importante estar ahí a pesar del viento y de las alertas que por ahí han venido de vientos y tormentas. Bueno, está la Plaza Independencia, que es un lugar central frente a la Torre Ejecutiva, haciendo visible esto, a ver si se logra finalmente que se anule el proyecto Neptuno. Ojalá sea cumplido ese deseo, y el agradecimiento, por supuesto, es mutuo. Bueno, saludos por ahí a la gente, entonces, mucha fuerza, vamos arriba, y nos vemos pronto. Les mandamos un abrazo enorme. Abrazo. Muchísimas gracias, tesoro. Abrazo a ustedes también. Gracias. Gracias. Bueno, estábamos con Ana María Arrieta, de la Intersocial de Acción por el Agua y por la Vida, y bueno, contándonos lo que se está haciendo ahí en esa plaza, ¿no? Que bueno, siempre una ocupación es una cosa sacrificada, ¿no? Pero sí. qué significativo, porque aparte, o sea, que esté en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva con los carteles, informando a la gente, pasa a muchísima gente, es como muy importante. Yo el solo hecho de informar, porque a veces, es cierto, a veces no es tanta gente, ¿no? Y no, y digo, y hay más carteles que personas, y pero bueno, esa es justamente la forma de estar ahí de forma permanente, intercambiándose y bueno, y informando a la población principalmente, porque si eso está ahí, es un gran cartel, digamos, una ocupación, ¿no? En definitiva, es la sumatoria de todo eso y lo que permite que mucha gente, por lo que yo sé, por compas que han ido y que se ha acercado realmente mucha gente a preguntar qué es lo que pasa. Todavía, a pesar de todo, a pesar de todos los esfuerzos que se vienen haciendo hace muchos años, ¿no? Por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, por la Coordinación por el Agua, por un montón de colectivos que vienen trabajando. Los tucutucu, por supuesto, que son de la tierra también. Exactamente. Un montón. Y que la Asamblea ha hecho lo suyo. La Asamblea también ha hecho lo suyo, por supuesto. Una cantidad de colectivos, ¿no? Que se han hecho cosas realmente muy importantes. Pero bueno, esta es otra acción. De distintos lugares, ¿no? Sin duda. Jurídico, administrativo, jurídico, de movilizaciones, de información, bueno, millones de cosas. Y a pesar de todo eso, lo que decía Ana María, que la gente no tiene idea. Eso es lo que... Por eso es muy importante. Exactamente. Entonces, a pesar de que se ha hecho muchísimo, bueno, la audiencia pública de Rafael Peraza, que fue así, fue como un acto... Fue dantesco, sí. Fue un poco catártico también, que estuvo bastante bien. Pero a pesar de todo eso, todavía hay gente que no está entendiendo mucho qué pasa con esto, así que cualquier granito de arena sirve. Y bueno, y vamos a escuchar a Inti Illimani, me parece. Sí, me parece que ahora. Tenía ganas de escuchar a Molotov, le digo. Bueno, vamos a escuchar a Molotov. Me gustó para Molotov. Yo lo pensé en un momento. Sí, lo pensé. Después, capaz que Inti Illimani para irse. Sí, puede ser. Inti Illimani para irse. Y vamos a escuchar a Molotov. Dame, dame, dame todo el power. ¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer si nos pintan como